le saluda Mamachela por si les queda alguna duda de quién soy yo. ¿Y usted qué es, hombre, es que mujer? Me contaron que por aquí andaba Charlín. Y pues, y no, yo soy la vine que estoy... Vine a representarla, dijo Charlín. Estoy dirigiendo los refranes, amiguis. Nos vine a insultar, fíjese. Ah, Pachenco, ¿qué te dijo ese desgraciado? Contame. Me dijo que yo cambiaba la voz y que no era yo. Que era indefinido, le dijo. ¡Qué bárbaro! Que era bien indefinido y me sentí ofendido. Dígale que me... que quiero una disculpa. Ah, le vamos a decir. Ok, ahí te voy a pasar el WhatsApp de él. Bueno, donde menos se piensa, salta la liebre. ¿Qué piensan ustedes? No había escuchado ese. Yo sí, pero no tengo ni idea. ¿Cómo que tenemos que pensar antes de hacer las cosas? Ah, ¿cómo no? Creo que sí. Donde menos se piensa, yo lo veo así como quien dice... Ah, que pues te llevas bien con una persona y que le cuentas todas tus intimidades. No. No lo había pensado. No lo había pensado. No lo había pensado en esa forma, en ese yo sentido. Creo que no. Donde menos se piensa, salta la liebre. O sea. Una persona que se ve mansa, pero ay. Sí, ¿verdad? por ahí sí. O también cuando dicen donde hay llanto, suelta el muerto, ¿cómo es? Ay, es que eso me estaba recordando también de una hermana que le dice a la otra hermana, descuide mi hermana, que mi boca es una sepultura, es una sepultura. Y le contesta a la otra, es sepultura abierta será mi hermana, le dice. Más vale pájaro en mano que... 100 volando. Que el que mal anda mal... Aprende. Acaba. Acaba. Ay, ya me van a hacer pecar, ya me van a hacer que me ría. Y es que dicen que yo tengo... una risa contagiosa. ¿Ah, sí? Sí, bastante. Ríase. Bastante se le nota. Un botón. Se parece como a la voz de mi abuela haciendo maldades. ¿Tu abuela? Sí. Ah, de veras. Muy bien. Como la de Gargamel la siento yo. ¿Dónde están esos pitufos? ¿Cómo es que decía Gargamel? ¡Pitufo! ¡Me la pagarán! ¡Malditos pitufos! ¡Me la pagarán! Algo así, ¿verdad? Mejor me voy. Hasta la próxima.